Señor, que en esta noche nos pueda hablar. Hay un pasaje muy conocido en la Escritura, allá por Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Una historia que la he escuchado cuando era muy pequeño, y ha quedado grabada en mi corazón. Y a pesar de que ha pasado el tiempo, esta palabra sigue, como toda la Escritura, siendo viva y eficaz, y va entrando y penetrando en lo más profundo de nuestro corazón para que se produzcan cambios en nuestra vida. ¿Sí? Tenemos Evangelio de San Lucas, capítulo 19, pasaje muy conocido. ¿Qué dice el título? Jesús y Zaqueo. ¿Sí? ¿Cómo, qué, si decimos Zaqueo, en qué viene a nuestra mente? Una persona bajita. ¿Sí? Muy bien. Vamos a pedirle al Señor que nos pueda hablar en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús te doy tantas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque podemos estar juntos, Señor, alabando, reconociendo tu nombre, Señor. Juntos, Señor, podemos anunciar que un día tú nos salvaste, Señor. Juntos, Señor, podemos estar reconociendo, Señor, este milagro que hiciste en nuestra vida de aceptarnos, Señor, como tus hijos. Señor, tú eres nuestro Padre celestial y te agradecemos por esto. Pero también, Señor, podemos anunciar que tú vas a volver. Lo queremos hacer y queremos estar preparados, Señor. Por eso, Señor, ahora, a través de tu palabra, te pedimos, Señor, que tú nos transformes, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, nuestras emociones puedan ser transformadas a tu imagen. Señor, lo rogamos en el nombre de Jesús y que tu palabra nos pueda hablar y simplemente pueda ser un canal de lo que tú y tu Espíritu Santo nos quieran hablar en esta noche. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a leer el pasaje. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. ¿Qué ciudad era? Jericó. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos y rico. ¿Sí? Lo podemos seguir ahí. Sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos. Y corriendo delante... Ah, no, perdón, me salté el pasaje importante. Dice, y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol, se llamaba sicómoro el árbol, para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Me gustaría que ahora nos podamos meter en la historia, ya la leímos, hicimos un repaso, que nos podamos poder meternos en el relato bíblico y poder ver a estos protagonistas. ¿Cuáles eran los protagonistas? Jesús y Zaqueo. Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? Caminando en una ciudad y estaba a punto de entrar en la ciudad de Jericó, nos relata el pasaje anterior, dice el pasaje anterior en el versículo 35 del capítulo 18, el título dice, un ciego de Jericó recibe la vista. Jesús viene caminando con una multitud que lo quiere escuchar, muchos seguidores. Cuando está por entrar a la ciudad de Jericó, aparece un ciego al costado del camino que le dice, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y la gente qué hace? Callate, ciego. No es que Jesús está predicando, ¿no? Lo querían hacer callar. ¿Y qué hace el ciego? Grita más fuerte. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se acerca al ciego y le pregunta, ¿qué quieres que haga? ¿Y el ciego qué dice? Que reciba la vista. ¿Y Jesús qué hizo? Le dijo, tu fe te ha salvado, y ocurrió un milagro, que esa persona recibió la vista. Jesús, una vez que ocurre este milagro, entra a la ciudad de Jericó. Imagínense, ya venía mucha gente que no lo dejaba, que había mucha gente que quería acercarse a Jesús y no la podía ver a causa de la multitud. Imagínense un milagro como este, una persona que recibe la vista. Muchos más se acercaron a Jesús y lo rodeaban. Y Jesús, caminando entre esa multitud, se le hacía difícil ver a los costados, ver para arriba. Una situación bastante complicada. Y más complicada para los que se iban a ir sumando, se querían ir sumando para ver a Jesús. Y este es el caso de Zaqueo. Zaqueo, un jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero a causa de su estatura, no lo podía ver. Así que tenemos en esta historia como si nos estuviéramos metiendo en ese pasaje y podríamos visualizar Jesús entrando a la ciudad, caminando rodeado de gente, Zaqueo, muy pequeño, que quiere ver a Jesús y algo más, dice el pasaje. Sabemos que Jesús, Hijo de Dios, el protagonista principal de la escena, pero hay otro personaje que aparece muy bajito, Zaqueo, que dice que era, ¿a qué se dedicaba? ¿Era profesor? ¿Era maestro? ¿Qué hacía? Era jefe de los publicanos y recolector de los impuestos. ¿Saben que los que recogían el dinero al pueblo eran las personas más mal vistas de toda Jerusalén y de toda Judea? Los judíos no querían a los recaudadores de impuestos. ¿Por qué? Por dos razones. Porque todo impuesto que ellos recogían era para dárselo al Imperio Romano. Que el Imperio Romano lo usaba para extender su imperio y para oprimir al pueblo de Israel. Así que eran las personas peor vistas, no solamente porque hacían esto de recaudar impuestos, sino porque eran judíos. Zaqueo era judío. La palabra Zaqueo es una abreviatura de Zacarías. Zaqueo era un judío que recolectaba, oprimía a su propio pueblo. ¿Y dónde estaba la ganancia de los recaudadores de impuestos? En que si para el gobierno de ese momento, que era el Imperio Romano, ellos tenían que pedir un 30, un 40% de los sueldos que ellos ganaban para el Imperio, ellos pedían un 50, 60, hasta un 70%, y daban una parte al Imperio y la otra parte era parte para su ganancia. Ellos vivían de ser usureros, de estafar a la gente. Y por sobre todo eran más traidores porque ni siquiera eran romanos los que lo hacían, sino que la propia gente que él tenía, que estaba a su cargo, eran judíos. Y no solamente que él era un recaudador de impuestos, dice la palabra que él era el jefe de los recaudadores de impuestos. Así que a Zaqueo no lo quería nadie. Dice la historia que cuando moría alguno de estos recaudadores de impuestos, ni siquiera tenían un lugar donde enterrarlo. Eran despreciados, eran no tenidos en cuenta. Los hijos de los recaudadores de impuestos ni siquiera se les enseñaba. Si los maestros de Jerusalén, que le daban enseñanza a todos los chicos judíos, a estos se les privaba la enseñanza. Pero como los recaudadores tenían dinero, buscaban otras alternativas para enseñar a sus hijos. Es decir, Zaqueo tenía mucho dinero, era una persona muy rica, era una persona conocida, pero era una persona a la cual nadie quería. ¿Sí? Tenía mucha influencia y los romanos lo apreciaban por el trabajo que hacía, pero nunca los romanos lo iban a aceptar como un romano. Así que esa era la situación de Zaqueo y de los recaudadores de impuestos. Y dice que este Zaqueo, ¿qué quería hacer? Procuraba ver a Jesús. Procuraba ver a Jesús. Él quería ver quién era Jesús. ¿Sí? El primer punto en esta noche es, necesitamos ver a Jesús. Y Zaqueo quería ver a Jesús. A Zaqueo no le conformaba saber de Jesús. Porque Zaqueo se podía haber acercado a la multitud y decirme, contame qué está haciendo Jesús. Y Jesús está predicando. Y contame más de Jesús. Y Jesús acaba de sanar a un ciego. Y decime algo más. Zaqueo no se conformaba con eso. Zaqueo quería ver a Jesús con sus propios ojos. No quería que la gente le contara. A veces nosotros queremos que la gente nos cuente de Jesús. A ver, ¿qué es lo que hizo Jesús en tu vida? Y hay gente que quiere solamente eso. Venir, escuchar, que alguien nos hable de Jesús, pero tenemos que ir por más. Experimentar nosotros mismos, como decía Facundo en el testimonio. Esto te llena la cabeza. Y, ¿no? Después él, cuando conoció a Jesús y experimentó, tuvo un encuentro con Jesús, su vida cambió radicalmente. Esto es lo que buscaba Zaqueo, ver a Jesús. Él no quería que le contaran, quería experimentarlo, quería conocerlo, saber quién era Jesús, cómo él era, cómo pensaba, la forma de ser de Jesús, cómo enseñaba, qué decían sus enseñanzas, para quién estaba dirigida la enseñanza. Si él se hubiera quedado mirando a la multitud y escuchando, solamente hubiera conocido una parte de Jesús, pero él quería conocer más del Señor. Y el Señor en esta noche nos dice, nos pregunta, ¿quién quiere conocerme realmente? ¿Quién quiere conocer más de mí? ¿Quién quiere conocer lo que enseño? ¿Quién quiere saber más cómo soy para parecerse más a mí? Él quería saber todos los porqués, cómo era, y no se conformó con ello. Y el relato sigue y dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía por dos dificultades que tenía. Dos limitaciones. ¿Cuáles eran esas limitaciones? Una la había sufrido ya Bartimeo. ¿Cuál es? La multitud. ¿Y la segunda? Que era enano, era petizo, era bajito, ¿sí? Y capaz que alguno se hubiera burlado de su condición. Aparte que ya no lo querían, seguramente era cargado por la condición física. Él tenía esos dos problemas. Quizás saltaba y no se habrá querido subir a una silla y ver dónde está Jesús. No pudo. Y me imagino, yo no lo dice el pasaje, me imagino que si a Bartimeo, que era un pobre ciego que estaba ahí, le impedían ver a Jesús, imagino a una persona que totalmente no la querían, nadie se iba a abrir para pasar a ver a Jesús. ¿No? Él no podía hacerlo y tenía dos limitaciones. La primera eran las personas, ¿sí? Esas, a veces son esas limitaciones que nosotros tenemos en nuestra vida. Queremos ver a Jesús. Si yo le preguntara a ustedes, creo que sean sinceros, ¿cuántos quieren ver a Jesús? ¡Qué bueno! Pero no digo verlo a Jesús. Algunos se están imaginando, me gustaría ver a Jesús caminando, o ver una epifanía, ver una... Yo hablo de experimentar a Jesús, de eso que otros hablan, de que Dios los volvió loco y que ahora tiene una vida feliz y una vida llena de Dios. ¿Cuántos quieren eso? Y la mayoría levantaría la mano, yo quiero. Pero así como quieren, tienen obstáculos o tienen limitaciones. Y Zaqueo estaba limitado por las personas. Y a veces nosotros nos limitamos por las personas. Las personas pueden ser parientes, pueden ser hermanos de la iglesia, pueden ser amigos, las personas pueden ser nuestros hermanos, los padres. Algunos pueden decir, si mis padres hubieran sido buen ejemplo cuando era chico, hoy que es el Día del Niño, yo experimentaría a Jesús de otra forma. Pero como ellos me enseñaron cosas erróneas y malas, yo vivo así mi vida y no puedo experimentar a Jesús como quisiera. ¿Sí? Recién vimos un caso. A Facundo le habían enseñado a qué, a ser duro y así se crió, pero un día tuvo un encuentro con Jesús, y a eso me refiero. Conocer a Dios de una manera diferente que mi vida es transformada totalmente. Y otros ponen excusas, otros que ya hace rato venimos a la casa del Señor y servimos al Señor y decimos, yo quisiera ver a Jesús aún con más plenitud, si mi esposa me acompañara, si mi esposo me acompañara a las reuniones. Si mi novia y mi novio me acompañaran, yo iría y lo seguiría a Jesús. Pero como no quieren acompañarme, entonces yo y tengo que discutir y tengo que y me prefiero quedarme en casa. Si yo tuviera el devocional con mi esposa, o con mi esposo, yo tendría un encuentro más profundo con Dios. Y empezamos a ver en los demás obstáculos que me impiden poder conocer más profundamente al Señor. Si en la iglesia ministraran más, si hubiera más oportunidades de que me ministren, que oren por mí, yo experimentaría a Dios de una manera más profunda. Pero las personas no hacen eso. En mi iglesia no hay tanta administración. Entonces yo estoy dependiendo de los demás. Zaqueo, si hubiera dependido de que hagan mi lugarcito, se hubiera perdido la oportunidad de conocer a Jesús. Si el pastor o los líderes me visitaran más, me visitan, pero si me visitaran más, yo buscaría más de la palabra, conocería más a Jesús. ¿Sí? Si otros harían cosas por mí, muchos viven de recuerdos. ¿Sí? Cuando yo iba a tal iglesia, el hermano tal me lastimó. Si ese no me hubiera lastimado, porque la verdad que me falló. Si ese no me hubiera lastimado, yo hubiera crecido en mi fe. Pero yo me aparté por culpa de tal, por el líder tal, por el hermano este, por el hermano aquel, y yo me alejé del Señor. La multitud, las personas que a veces me impiden que yo pueda conocer al Señor. Si Zaqueo se hubiera quedado con la multitud, si Zaqueo se hubiera concentrado en las personas, Zaqueo se hubiera perdido el tremendo privilegio de conocer a Jesús. Amén. No dejes que las limitaciones de las personas que te rodean te impidan ver a Jesús. Amén. No dejes que los demás te impidan ver a Jesús. Busca al Señor por encima de las personas. ¿Sí? Algunos dicen, lo que pasa es que algunos no hacen lo que tienen que hacer en la iglesia, entonces yo no voy a hacer nada. No, si los demás no hacen, vos seguí haciendo lo que Dios te dijo que hagas. No te limites y seguí viendo al Señor y seguí buscando alternativas. Zaqueo se hubiera quedado concentrado en las personas, no hubiera podido conocer al Señor Jesús. Esa era la primera limitación que tuvo Zaqueo en esa oportunidad. Pero tenía otra. ¿Cuál era, aparte de las personas? La altura, ¿sí? Más de uno de los que están acá no hubieran tenido problemas, son bastante altos, hubieran hecho un esfuerzo y lo veían a Jesús. Zaqueo tenía una estatura que le impedía verlo, pero él no se quedó con esto. Mi pregunta en esta noche es, ¿cuál era solamente, podemos decir, que era la estatura, la limitación de Zaqueo? Yo creo que tenía algunas más. Su situación social tampoco lo ayudaba, ¿sí? Porque si él hubiera gritado como gritaba Bartimeo, quizá la gente, por la condición social de cómo él explotaba al pueblo, hubiera sido también un impedimento. Así que no solamente tenía era su estatura, era su condición social, pero también una condición espiritual. Porque aquellos que hacían esto con el pueblo eran considerados como los peores pecadores de su tiempo. Los recaudadores de impuestos eran vistos como los peores pecadores, así como eran los leprosos. Nadie podía tocar a una persona que era leprosa. Así hacían con los recaudadores de impuestos. No podían tocarlos nadie. Así que tenía ese problema que estaba en él. ¿Sí? El tema de la multitud dependía de otros, pero el tema íntimo de él era su condición espiritual, física y social. Y mi pregunta en esta noche es, ¿qué es lo que me limita a mí poder experimentar a Jesús? Ah, no, yo tuve una buena enseñanza, no tengo problema con los demás, pero ¿qué me impide ver un poquito más allá? Y yo noté algunas cosas, a veces la falta de perdón, ¿sí? Yo quiero conocer a Jesús, pero no me hables de tal persona porque no la puedo perdonar, ¿sí? La perdono, pero no me hables de esa persona y no voy a volverle a hablar, ¿sí? Y cuando quiero avanzar en mi experiencia con el Señor dice, tenés que sacar eso en tu vida. No te limites a vos mismo. Pero es tan difícil, no sabes lo que me hizo. Otros tienen el orgullo, ¿sí? Que a veces está relacionado con el perdón, pero el orgullo. No, yo soy así y acá nadie me va a mover. Y yo quiero experimentar a Jesús, pero la multitud no me deja y yo no me puedo mover porque el orgullo me tiene paralizado. Que vengan a mí. Yo los perdono, pero que vengan a mí, me pidan perdón y yo los voy a perdonar. La palabra enseña otra cosa. Y eso me detiene porque yo quiero avanzar, pero estoy atado a esas cosas. ¿Y a qué estaba atado este Zaqueo? A su estatura. Dice, ¿cómo puedo hacer? Algunos están atados a la crítica. Señalan, ven esto, en el otro, en aquel. El Señor quiere que nos podamos despojar de eso. Y estamos ahí con el tema de la crítica. Y quiero avanzar y no me deja. Estoy otros con lo negativo. ¿Cómo estás? Mal. Y quiero y no. ¿Y por qué no intentás hacer esto? No, porque quizás al otro sí Dios le escucha, pero a mí no me va a escuchar. Quizás a toda esta multitud lo pueden escuchar a Jesús, pero yo que soy tan bajito. Mirá, a mí nadie me quiere. Una autoestima baja. Mirá que yo voy a las casas, ya me quedé sin un amigo. Hice un asado y no vino nadie, porque yo soy pobrecito. Podría haber pensado así Zaqueo. Algunos tienen una apatía espiritual. Vamos a hacer esto para el Señor. Y no, la verdad que no. y vamos a hacer lo otro, y no, la verdad que no lo siento, ¿sabes qué? ¿Alguna vez escucharon a alguien que le pidieron vamos a hacer esto y le dijeron, no, la verdad que yo no lo siento? ¿Sí? Muchas veces nosotros decimos eso, no, no siento hacer esto. Y si no lo siento, y cuando venimos a ofrendar, vamos a ofrendar, ay, ¿sabes qué no siento? Porque la palabra dice que hay que dar alegremente, y hoy no siento, no me levanté alegre, así que, ¿sí? Y acomodamos las cosas como nos va conviniendo, ¿no? A nuestra conveniencia. Y tenemos esa apatía de buscar de Dios y estamos ahí estancados porque es que no me nace. Pero Zaqueo tenía un hambre de conocer a Jesús, que no le importó nada. Y ahora vamos a ver el pasaje, lo que estuvo dispuesto a hacer Zaqueo. Algunos le tienen la falta de sujeción. Sí, yo quiero seguir al Señor, quiero ver a Jesús, pero no me cuesta sujetarme, ¿sí? A la palabra del Señor. El Señor me dice esto, me cuesta sujetarme a alguien que comparte la palabra del Señor en mi vida. Es, no, esto, la verdad que no, para mí es de otra forma. Y estamos ahí luchando y contradiciéndonos a nosotros mismos y el Señor quiere que nosotros podamos avanzar. Algunos se autolimitan con su disciplina. ¿Sabes cómo me gustaría buscar al Señor? Pero levantarme una hora antes a la mañana, no. Acostarme una hora después y la disciplina me detiene. Yo quiero conocer a Jesús, pero si soy indisciplinado va a ser difícil poder experimentar al Señor. Tengo que tener una buena disciplina. Tengo que empezar a amarme a mí mismo, a valorarme. ¿Sí? Zaqueo se hubiera quedado en esto de que no me quiere nadie, no puedo avanzar, empezar a compararse con otro. Ay, sí, seguro que los discípulos son mejor que yo. Ah, a mí seguro que me acerco y no me va a ver Jesús. Tenemos que empezar a experimentar que Dios nos ama y que nuestra autoestima tiene que ser sana. No compararme con otros, ordenar mis tiempos. Si Zaqueo se hubiera centrado en sus limitaciones físicas, sociales y espirituales, nunca hubiera conocido a Jesús. Nunca hubiera visto a Jesús como lo vio. ¿Amén? Digan amén, si lo creen que es verdad. Porque el pasaje dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y dice que corrió adelante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. La palabra no dice dónde estaba el árbol. Pero la multitud, supongamos que venía por allá, y yo no sé si el árbol estaba a 50, a 100 o a 500 metros. Pero de algo estaba seguro Zaqueo, es que Jesús iba a pasar por ahí y él no se iba a perder la oportunidad. Amén. Venció las limitaciones. ¿Cómo? Dijo, voy a sacar plata, voy a extorsionar a todos estos para que me dejen pasar. Total, tenía mucho dinero para hacerlo. ¿Cómo? Subió al árbol. Hizo algo sencillo. ¿Sí? No tuvo que hacer nada raro, nada tan... A veces pensamos que para conocer a Jesús tenemos que hacer cosas tremendas, caminar 20 cuadras, ir arrodillados, venir al culto 3 horas antes y hacer... Subió al árbol. Tenemos que buscar el árbol. ¿Saben lo que significa el árbol en este pasaje? La oportunidad. Jesús estaba pasando por ahí y sabía Zaqueo que tenía una oportunidad para estar con él, y ¿saben qué? Zaqueo no se lo iba a perder. Así que él salió corriendo, vamos a poner que este sea el árbol, y Zaqueo salió corriendo y se subió al árbol y tuvo una visión de Jesús. Y pudo ver cómo Jesús enseñaba, cómo Jesús hablaba, cómo Jesús era. Vamos a dejar a Zaqueo ahí subido al árbol. No dejó algunas veces. Tenemos la oportunidad de experimentar a Jesús en algún culto, en alguna reunión, en algún momento, y dejamos pasar la oportunidad. No, esto no es para mí, será para otros, ¿sí? Algunos, antes de conocer al Señor, muchas veces habrán dejado pasar la oportunidad y un día recibieron. Pero hay muchos otros que han dejado pasar la oportunidad y no tuvieron una segunda oportunidad. Y este Zaqueo tuvo la oportunidad, salió corriendo, y dijo, yo voy a subirme a ese árbol y voy a pagar el precio de conocer a Jesús. Ustedes imagínense, un hombre peticito, rico, con mucha influencia en el Imperio Romano, salió corriendo y se subió a un árbol. Imagínense una persona colgada en un árbol, tuvo que dejar de lado su orgullo. Tuvo que dejar de lado el que pudieran pensar que él era un ridículo. Perdió el miedo al ridículo, perdió el miedo a la vergüenza, pagó el precio de hacer algo fuera de lo común, demostró interés, él demostró deseo, búsqueda, un hambre de conocer al Señor, un hambre de que el Señor, de poder ver lo que Dios estaba haciendo y cómo lo hacía, un deseo tan profundo que no le importó todo su dinero, no le importó pasar vergüenza, se subió al árbol y lo pudo ver a Jesús. Amén. Y el Señor quiere que podamos hacer eso, buscar algo diferente, ¿sí? De una forma diferente. Si el Señor te llama ahora a levantarte a la mañana un poco más temprano para ver su rostro, y lo voy a hacer, lo quiero hacer, quiero pagar ese precio. Él pagó el precio de hacer algo fuera de lo común. Demostró interés, deseo, búsqueda, y ¿saben lo que pasó? Dios premió su búsqueda. Él continúa el pasaje, dice, corriendo adelante subió un árbol sicómoro para verla, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo. Yo siempre hay una canción que me enseñaron de chico de cómo que relata toda la historia de este pasaje, ¿no? Y Zaqueo subido arriba, mirando a Jesús. Jesús se acerca en medio de la multitud, seguramente que algunos lo apretaban, porque hay en otros pasajes donde Jesús sanó y dice, de mi cuerpo salió poder, y no sabía a quién había sanado. Era tanta la gente que estaba con Jesús. Y Jesús miró hacia arriba, al que estaba colgado ahí, al petizo, al que nadie quería, al que despreciaban, lo miró. ¿Y qué le dijo? Zaqueo, lo primero que le dijo, Zaqueo. ¿Qué nos está diciendo esto? Jesús conocía a Zaqueo. Jesús conoce tu vida, Jesús conoce tus limitaciones, Jesús conoce lo que te está impidiendo subir al árbol, Jesús conoce lo que te está impidiendo ver la oportunidad, Jesús conoce tu vida. Y dice que no solamente le dijo hola Zaqueo, sino que fue más allá. Jesús se invitó a la casa de Zaqueo, ¿sí? Porque cuando estaban ahí charlando y uno esperaría que Zaqueo le diga ¿querés venir a mi casa? O imagino a Zaqueo asombrado de que Jesús dijera su nombre. Y lo segundo más asombroso es que Jesús le dice, bájate rápido porque hoy voy a ir a tu casa. ¿Y qué hizo Zaqueo? Bueno, esperá que me baje, voy a ver, porque la casa no está muy ordenada. Los chicos hicieron, no. Dice que descendió deprisa, gozoso, lo recibió, ¿dónde? En su casa. Desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Hoy el Señor te sale a tu encuentro y te dice, quiero que me puedas ver, quiero que me puedas conocer, quiero ir a tu casa. Y cuando hablamos de casa, acá hablamos de tu corazón. Quiero, cuando uno habla de la casa, ¿sí? Porque uno afuera a veces es de una manera, ¿no? A veces cuando estamos frente a los demás, aún en el templo somos de una manera, pero cuando estamos en casa, si pusiéramos esas cámaras como Gran Hermano, conocieran bien cómo soy yo, ¿sí? Cómo le contesto a mi esposa, cómo le hablo a mis hijos, cómo, ¿no? No pasa, acá parece que no pasa. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cuáles son las cosas que miramos? ¿Las películas? ¿Las novelas? ¿A qué le dedicamos más tiempo? En la casa, si hubiera cámaras, conoceríamos bien cómo somos. Y Jesús le dijo, muy bien, te veo de arriba, tenés muchas ganas de verme y todo, pero yo quiero ir a tu casa. ¿Sí? Y quizás alguno de los que estamos aquí podríamos haber dicho, Señor, yo solo quería verte, ya está. No me pidas más que esto. ¿Sí? A veces nosotros buscamos el milagro, buscamos el momento, conocer a Jesús y hasta ahí no más. Y el Señor quiere ir un poco más profundo, quiere ir más allá. Quiero ir a tu casa, quiero conocer tu corazón. Es que mi casa no está muy ordenada, Dios, Señor, no esperaba visitas hoy. Yo estaba, me subí arriba, pero visitas hoy, no. Déjame que ordene la casa y después vengo y hacemos de vuelta, arreglamos la agenda. ¿Por qué no en otro momento? Y el Señor dice, hoy quiero estar en tu casa. Amén. Y el Señor te dice, hoy quiero estar en tu casa. Quizás es la primera vez que viniste a escuchar un mensaje. Quizás es la primera vez que lees esta historia. Quizás es la primera vez que escuchás que el Señor conoce tu nombre, pero el Señor conoce tu nombre, aunque sea la primera vez que hayas venido, y Él quiere ir a tu casa. Y quizás sea la última oportunidad de ver a Jesús pasar, y Él quiere ir a tu casa. Zaqueo no se perdió esa oportunidad. Dice que descendió de prisa y le recibió gozoso. No sé cómo está en casa, no sé si mi mujer planchó la ropa, si tiene las cosas ahí todo arriba de la mesa, no sé qué están haciendo los chicos. Venite para casa. Y dice que descendió de prisa, lo recibió gozoso, y los que estaban alrededor, ¿qué hicieron? Dijeron, qué bueno que se fue a verlo a Zaqueo, ¿eh? Porque ese Zaqueo necesita mucho de Dios. La gente que estaba a él alrededor dijeron, al ver todos murmuraban diciendo que había entrado a posar como un hombre pecador. ¿Qué hace Jesús comiendo con una persona indigna? ¿Qué hace Jesús comiendo con una persona pecadora, con una persona estafadora, con una persona mala? Y como dije recién, Jesús no le pidió ni que arreglara la casa, ni que pusiera las cosas en orden. Jesús quería ir a la casa de Zaqueo porque quería ordenar su casa. Jesús quiere ir a tu corazón y quiere que le des lugar a tu corazón, en tu corazón y en tu mente, porque las quiere ordenar. Hay mucha gente que viene a la iglesia y conoce un poquito de Jesús, se sube un poquito, mira y dice, el resto yo las ordeno. ¿Sí? ¿Nunca han visitado a alguien o les ha pasado en sus vidas decir, yo esto sí, pero esto déjame Señor que yo lo ordeno? Yo te entrego la cocina, el baño, pero el comedor, la pieza de los chicos, yo la ordeno yo, ¿eh? Como es nuestro corazón a veces, como habitaciones que tenemos y a ciertos lugares le permitimos entrar al Señor y en otros lugares no. Jesús quería entrar a la casa de Zaqueo y Jesús fue a la casa de Zaqueo. Entró y los que estaban afuera dicen, ¿no se dieron cuenta que este tipo es una persona mala? Y Jesús dijo, yo vine a buscar lo que se había perdido. ¿Sí? No vine a buscar a los buenos, vine a salvar lo que se había perdido. Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar en la casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, después de haber escuchado a Jesús, a mí me impresiona el hambre que tenía este hombre de conocer a Jesús, que no le importó nada, subió al árbol, miró a Jesús, alguno quizás se había burlado que era chiquito, qué estaba haciendo allá arriba, Jesús lo mira, voy a tu casa, él llega a la casa, así como estaba, le da de comer, hablan, y es tan íntimo el encuentro que tiene con Jesús que se produce un cambio en su vida. Amén. Se produce un cambio que les digo que es mucho más que lo que había dejado ya. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Saben que cuando dice que se puso en pie, lo que estaba diciendo con eso de ponerse en pie, es lo que voy a decir ahora. Estaba sentado y se paró y dijo, lo que voy a decir ahora es muy importante. Lo que voy a decir ahora es muy importante, porque lo que iba a decir lo podía haber dicho sentado mientras comía y decía lo que iba a decir. Pero él se puso en pie, como diciendo a todos los que estaban ahí reunidos, lo que voy a decir es muy importante. ¿Y qué dijo este Zaqueo? He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¡Ja! Un aplauso, todos aplaudieron ahí porque, ¿de qué habla esto? De arrepentimiento, ¿sí? Jesús quería y quiere que nosotros podamos arrepentirnos de estas limitaciones. Y algo que lo limitaba en su vida espiritual es que él robaba a su pueblo, que él no era una persona buena y que quería ser transformada por Jesús y lo estaba declarando, quiero ser una persona diferente, te quiero ver, te quiero conocer. Y muchas veces nosotros nos arrepentimos, pero a veces de la boca para afuera. Y este Zaqueo hizo algo que ni siquiera Jesús le estaba pidiendo. Le dijo a todos los que estaban ahí, se puso en pie y dijo, me arrepiento. La mitad de lo que tengo, de toda mi ganancia, era una persona rica. La mitad de lo que tengo, ¿qué voy a hacer? La voy a donar a los pobres. Tremendo. Si ustedes se remontan, yo cuando pienso en esta historia, pienso en la historia del joven rico. Jesús le dijo, vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y sígame. ¿Y qué hizo el joven rico? Se fue porque tenía muchas riquezas. Y Jesús en varias oportunidades habla de que el amor a las riquezas es un Dios que los atrapa a los ricos, ¿no? Querer más y más. Y esta persona, Jesús no lo había pedido ni lo relata el pasaje. En ningún momento le dijo, vendé todo lo que tenés y da. Él se paró y dijo, escuchen. Se puso en pie. Voy a dar la mitad de lo que tengo, se lo voy a dar a los pobres. Yo dije, bravo, esta es la muestra de arrepentimiento más grande. No solamente lo dijo, sino que lo iba a hacer. Lo segundo es más impresionante todavía. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes la doy a los pobres. y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, 4 veces más. Una persona acostumbrada a sacarle a los demás dijo, si yo alguna vez le he sacado, ¿ustedes qué piensan? ¿Que no lo hizo? En más de una oportunidad, o quizás toda su vida estuvo viviendo de la usura, dijo, a los que le he defraudado en algo, lo voy a devolver 4 veces más. Esto tiene que ver con arrepentimiento genuino. Arrepentimiento no es decir, solamente confesar. Arrepentimiento es que si yo voy para este lado, doy un giro, no de 360 porque estaría de vuelta, sino de 180 hacia otro lugar. Amén. Se arrepintió, no de la boca para afuera. Dio muestras de arrepentimiento. Se puso en pie, lo dijo. Voy a dar 4 veces más. Voy a dar la mitad de lo que tengo a los pobres. Y en esta noche, Señor, nos vuelve a decir lo mismo a nosotros. Hoy ha venido salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, lo reconoció. Porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Dios viene a buscar lo que se había perdido. Si hay algo en tu corazón que te está perdiendo de poder ver a Jesús, es un momento, hoy es el día para arrepentirnos. No, mañana, quizás después. Hoy es tiempo de arrepentirnos. Hoy es tiempo de un cambio de actitud. Hoy es un tiempo de dejar la mitad de mi vida que controlo y las otras cosas que me impiden devolverlas por 4. Y yo noté algunas cosas que había mencionado antes, algunas limitaciones. Señor, quita mi rencor. No quiero ser más rencoroso. Y oramos y se lo pedimos. ¿Sí? Pero hay que dar la mitad y las 4 veces más. Señor, a partir de ahora yo voy a perdonar a todo aquel que me ofende. Señor, quita la crítica de mi boca. Y el Señor lo va a hacer. Pero quiero a partir de ahora empezar a alentar a los que están en necesidad, a aquellos que les cuesta dejar de criticarlos para alentarlos. Señor, quita de mí la mentira. Y el Señor lo va a hacer. Pero tengo que empezar a hablar verdad. Señor, quita el juzgar a los demás y poder empezar a comprender. Señor, quita mi orgullo para empezar a ser como vos. Señor, quita esa palabra que hace ofender a los demás y cambiarla por bendición. Yo lo voy a cambiar. Señor, a partir de hoy me comprometo, hoy que es el Día del Niño, a dejar de ser un mal ejemplo para mis hijos. No escuché tantos amén, pero voy a dejar en esta noche a dejar de ser mal ejemplo para mis hijos. Y lo voy a cambiar para empezar a ser un buen ejemplo. No solo para mis hijos, hay que verlo por 4. Para mis hijos, para mi esposa, para mis padres, para mis hermanos. Lo voy a hacer por 4. Todo lo que Dios tenga que cambiar en mi vida, de todo lo que me voy a arrepentir, lo voy a transformar en 4 veces más en bendición. Señor, voy a dejar de ser rebelde para sujetarme a tu palabra. Amén. Zaqueo pagó el precio. Era tanta el hambre que tenía de conocer a Jesús, de experimentarlo, que no le importó subir al árbol y ver a Jesús. Y Jesús recompensó esa búsqueda. Y en esta noche yo quiero animarte a que no pierdas esa oportunidad. ¿Sí? Yo te voy a invitar a que puedas cerrar tus ojos y puedas orar. Si el Espíritu Santo en algún área, porque esto no es algo que Jesús forzó en la vida de Zaqueo. Jesús fue a la casa de Zaqueo, Zaqueo abrió su corazón, porque esa casa donde él estuvo representa su corazón. Jesús en todas sus habitaciones habló con él y él tomó una decisión. Quizás en esta noche hay alguno que haya venido por primera vez y que dice en su corazón, yo quiero ver a Jesús. No lo conozco, no lo experimenté nunca, Jesús. Quiero dar ese paso de fe. El haber venido en esta noche es como que me estoy subiendo al árbol, estoy queriendo ver a Jesús, lo quiero experimentar. Si hay alguno en esta noche que ha venido por primera vez, que tiene el deseo de experimentar a Jesús, pueda levantar su mano, vamos a orar por usted. Vamos a orar por vos en esta noche, vamos a pedirle al Señor que venga a tu vida. Él te va a llamar por tu nombre, Él te conoce. Si es así, yo te invito a levantar tu mano y decirle al Señor, yo quiero conocerte más. Amén. Amén. Si hay algún otro que en esta noche quiere ver a Jesús, de ese paso de fe, levantando su mano, como subiendo a ese árbol y diciendo, Señor, yo te necesito, mírame, estoy acá. El Señor lo va a hacer en esta noche. Amén. Pero también quiero invitar a aquellos que en esta noche se han sentido identificados. Decir, Señor, yo quiero verte más, pero estas cosas me han atado, me han limitado en este tiempo, el mirar a los demás, el mirarme a mí, mirar mi condición. Yo quiero que eso cambie en mi vida. A partir de hoy voy a cambiar. A partir de hoy le voy a dar, voy a salir corriendo hacia ese árbol y voy a subir para ver a Jesús. Quiero conocer a Jesús más íntimamente. Quiero abrir las puertas de mi casa. ¿Sí? ¿Alguien esta noche quiere abrir las puertas de su corazón, de su casa? Yo te invito a que levantes tu mano también. Vamos a orar por tu vida. Si hay orgullo, si hay algún pecado, si hay alguna necesidad. Amén. Aquellos que levantan su mano. Si algún otro quiere levantar su mano y dice, yo quiero esto en mi vida. No me importa lo que digan los demás. No importa el que está al lado, el que está enfrente. No importa si en mi casa van a pensar que soy un loco porque busco más de Jesús. Si alguno en el trabajo no va a entender este cambio porque van a creer que ahora me quiero hacer el santulón, si en la escuela van a pensar esto de mí, no importa, yo en esta noche quiero tomar esta decisión, quiero ver a Jesús. Amén. Y aquellos que han levantado su mano y quieren recibir de parte del Señor, yo los animo en esta noche que puedan pasar al frente y puedan hacer como un acto de fe, como si estuvieran como Zaqueo subiendo al árbol, puedan pasar adelante, vamos a orar por las vidas de ustedes, vamos a estar pidiendo bendición, que esa palabra que el Señor está volcando en tu corazón pueda dar fruto al 1, al 10, al 100 por 1. Animate, pasá a decirle, Señor, yo quiero esto. No importa si recién venís a la iglesia, si tenés 20 años, si sos líder y decís, ¿cómo van a orar por mí? Yo quiero pasar igual, Señor. Yo quiero que vos hagas una obra en mi vida. Te anhelo, Señor, te necesito. Amén. Decirle al Señor, yo quiero un cambio en mi vida, yo quiero verte. Aleluya, Señor. Aleluya. Amén, Señor. Bendice, Señor, la vida de aquellos que están pasando, Señor, en esta noche. Oh, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que en esta hora, Señor, tu poder, Señor, tu gracia, Señor, tu misericordia, Dios, revele en nuestras vidas, Señor, aquellas áreas, Señor, aquellas habitaciones que todavía no hemos rendido, Señor, a ti. Y que podamos decirte, Señor, entra en libertad, transforma, quita ese orgullo. Quita, Señor, esa falta de perdón. Perdóname por mirar a los demás, Señor, y no mirarte a ti. Perdona mi rebeldía, Señor. Perdóname, Señor, porque cuando me quiero tener tiempo no soy disciplinado, Señor. Oh, Señor, si estás ahí sentado, levanta tu mano también y decida, Señor, quiero que vos hagas algo nuevo en mi vida. Quiero ser renovado también. Voy a pasar a orar por tu vida, pero no tiene nada que ver con la oración que haga. Tiene que ver con la decisión que hoy tomes, ¿sí? Con la decisión de ver a Jesús. Oh, Señor.